integrante de la cooperativa Pariendo Justicia, por estos minutos que nos cede para charlar con la siesta que nos fue. Buenas tardes, Gabriela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, primero que nada, insisto, gracias por darnos un ratito de tu tiempo, de estas horas de la siesta. No sabemos si sos de dormir, pero me parece que no. Se te ve como en actividad, si uno te ve a la distancia, sí. Sobre todo por tu pertenencia a esta cooperativa. ¿Nos contás cuándo nació Pariendo Justicia y qué fue lo que les movió, qué fue lo que les impulsó, Gabriela, por favor? Bueno, Pariendo arrancó hace más o menos 7 años, 6 años aproximadamente, 6 años es que, bueno, estamos constituidas, hace 7 que nos conocemos con las compañeras y, bueno, hace 6 arrancamos ahí con el tema legal, ¿no?, que es lo que más cuesta. Claro, los papeles, la burocracia. Sí, la burocracia que sí, no, a veces no, nos tira para atrás, pero bueno. Ahí le andamos para adelante. Sí, somos mujeres. Hola. Sí, sí, te estamos oyendo. Pensé, te estamos oyendo, ¿no? Está bien. Somos, bueno, una cooperativa de mujeres. Somos todas familiares de víctimas. Somos mujeres que nos encontramos en la lucha y, bueno, atravesadas por lo mismo. Decidimos aunar esfuerzos y, bueno, constituirnos en una cooperativa de trabajo. Gabriela, la venían pateando solas, dispersas, se empezaron a encontrar. ¿Para qué se fueron juntando y terminaron formando la cooperativa? Y nos fuimos juntando, bueno, por eso el nombre, pidiendo justicia por nuestros hermanos, hijos, hijas, compañeros asesinados. Así que, bueno, el dolor nos unió y bueno, nosotras lo que habíamos visto era que la mayoría de estas mujeres venían de los barrios más vulnerados y del trabajo informal. Y a veces el dolor siempre es el mismo, ¿no? Las pérdidas, obviamente, uno las siente y el dolor va a ser el mismo en las pérdidas, pero no es lo mismo cuando tenés poder adquisitivo, cuando tenés acceso a la salud, cuando tenés acceso a un montón de otras cosas, a otras herramientas, a cuando no las tenés. Entonces decidimos, bueno, que poder empoderarnos desde este lugar, ¿no?, desde el trabajo, porque muchas venían del trabajo informal, no reconocidas, no reconociendo el duelo, bueno, y un montón de otras cosas que ya sabemos, ¿no?, que lo informal no acontece. Así que, bueno, en esas instancias decidimos conformarnos como cooperativa. Víctimas hay, Gabriela, si me permitís, en todo el país. Así que sabemos que hay familiares, parejas, padres, hijes, madres, desperdigadas. Por ahí seguramente alguien que nos está escuchando es familiar de una víctima. Pero la verdad es que por ahí se les escapa esto de la necesidad de formar una cooperativa, porque han estado viendo su propio caso y muchas veces el dolor te atrapa, te encierra. Pero en el caso de ustedes, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la magia, Gaby? Porque, empezar a caminar, me estoy imaginando, ¿no?, ese tránsito hacia juzgados, comisarías, fiscalías, un montón de recorridos, Gabriela. ¿Qué fue verdaderamente lo que pasó ahí? Porque, contame, por favor. Mira, yo creo, la verdad que, bueno, siempre bueno, nosotras que transitamos solas esto, porque somos un grupo de mujeres que por ahí no tenemos ni la empatía ni la simpatía del resto de la sociedad, porque aprendimos a transformar ese dolor en otras cuestiones, ¿no? En poder abrazar a otros, a entender el porqué, ¿no? Porque venimos, insisto con esto, ¿no? Somos muchas mujeres que venimos de lugares vulnerados y con derechos vulnerados. Entonces entendimos que sin amor y con odio no íbamos a ningún lado. Porque generalmente, obviamente, cuando te matan a alguien, lo primero que querés que es venganza. que a veces la justicia que entendemos es esa, ¿no? No solo la justicia del Poder Judicial, sino esa bueno, el odio, la venganza, que se muera en la cárcel, que se pudra. Bueno, nosotros tratamos de transformar eso porque no avanzábamos, no dábamos cuenta que no avanzábamos de ninguna manera. Entonces, bueno, ¿por qué no focalizarlo desde otro lugar, ¿no? Darle otra mirada, esta mirada amorosa que creo que tenemos las mujeres. Y bueno, es así como decidimos transformarlo. Y en esa transformación, bueno, nosotras también estamos haciendo talleres en las cárceles. Hicimos, bueno, en tiempos anteriores algunos recorridos por las barriadas para contarles a los pibes lo que nos había pasado y que no, nosotras no buscábamos venganza, sino que, nada, creo que a mí en mi caso, que asesinaron a mi hermano, creo que el paso por esta vida de mi hermano no haya sido en vano, ¿no? Y que se transforme en odio y en venganza y en querer que se mueran todos, que maten a todos y que se pudran todos. La verdad que mi mamá no me lo enseñó y creo que ninguna de nosotras lo aprendimos de esa manera. Y bueno, por eso es un poco esa transformación. La verdad es que es impresionante cómo ese combustible se aprovecha de otra manera a través de esa transformación, Gabriela, de la que nos encanta escuchar. Cooperativa de abrazos, me pareció. Pero además ¿de qué más, Gaby? ¿Qué más? Digo, van a las cárceles, dijiste. ¿Qué otras actividades y qué otro laburo como cooperativa tienen? Bueno, el laburo en sí es cooperativa de limpieza, porque bueno, fue lo más rápido que conseguimos. No queríamos limpiar, pero bueno, básicamente había compañeras que a lo mejor no sentían en otro espacio, no se sentirían cómodas, entonces decimos, bueno, empecemos por acá. Entonces arrancamos, bueno, con cooperativas de limpieza de edificios, instituciones, y bueno, ya tenemos a 8 compañeras trabajando, que para nosotros es un orgullo, porque la verdad que el trabajo a veces es salva, ¿no? Porque, y dignifica mucho, porque eso de poder ir, tomarte un colectivo para poder seguir buscando justicia, para llevarle una flor a tu hijo al cementerio, para, bueno, significa un montón, ¿no? Para poder ocuparte de vos misma, para poder ir a un psicólogo, una psicóloga, para un montón de cosas. Entonces nos sentimos re orgullosas. Y aparte de esto, bueno, hacemos un montón de actividades, tenemos talleres, bueno, que acá en Santa Fe son talleres de Santa Fe Más, que son con pibes y pibas, que, casualidad, son hijos, hijas, hijes de personas asesinadas, así que tenemos talleres con estos pibes. Uno es de comunicación y otro es de productos sustentables. Bueno, este taller lo hacemos en La Toma y bueno, ahí andamos con eso, con bordando resistencias también, que es un bordado que es así como queremos hacer el bordado más largo de acá, de al menos de la región, que vamos, bueno, a las cárceles o por ahí, quien quiera abordar su grito de resistencia, lo apuntamos a una bandera. Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos. Después también tenemos para el Día de las Infancias también, andamos ahí en el pabellón de madres, compartiendo algunos juguetes que hacemos nosotras mismas. Eso un poco, y acompañando obviamente a familiares de víctimas en este tránsito, ¿no? Acercándonos a lo que se necesite. La verdad es que es lo primero que reconocimos cuando empezó la conversación, Gaby, es esto que es una condición común de todas mujeres, todas violentadas, si se quiere, por el sistema, por el Estado, por la economía, por la sociedad. Qué resilientes, Gaby, porque la verdad, cargar con todo eso y además arremangarse para meterse en otro laburo. Nadie te prometió, Gabriela, que cuando empezaron a hablar de hacer una cooperativa iba a salir bien y que iba a ser exitosa. ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones o cuál fue la primer devolución de la cooperativa para vos, para tus compañeras? y el laburo de las compañeras. Eso es lo que más nos reconforta. Verlas empoderadas, ver compañeras que pudieron terminar la escuela, que pudieron, que nosotras mismas nos comprometimos a eso, ¿no? A que puedan terminar la escuela, a que puedan seguir algo, algún curso, alguna carrera si quieren. Eso, a nosotros nos llena de satisfacción eso, de poder abrazarnos, ¿no? De poder encontrarnos en esto y que haya podido dejar esas pastillas que las adormecían para salir a laburar o para salir a hacer eso que nosotras venimos compartiendo con otras mujeres. La verdad que para nosotras es inmenso. Y no, la verdad que renegamos muchísimo con el tema burocracia, y si no fuera por eso, ojalá pudiéramos hacer otra cosa, porque la verdad que renegamos mucho, nos quita mucho tiempo, porque aparte, bueno, quienes tenemos este mandato, ¿no?, de la presidenta, la secretaria y la tesorera, también tenemos familia, tenemos vida, y esta burocracia nos está matando, pero ahí andamos, ¿no?, metiéndole power para poder seguir adelante. Es que además el día a día es complejísimo, complejísimo, Gabriela. Sí, la verdad es están en un lugar del país muy complejo también, no solo por la cuestión económica, sino porque la sociedad toda en la provincia de Santa Fe parece tener un problema más grande que en el resto del país con el narcotráfico. Hoy lo mencionaste a la pasada, el Poder Judicial. Te voy a preguntar antes de terminar la conversación por el Poder Judicial y qué es lo que habría que hacer. Espero que no hables de fósforos y combustible. Y que lo que quería preguntarte ahora, Gabriela, es cuántas compañeras tenés en la cooperativa pariendo justicia. Y somos 12 somos, que somos de la comisión, 9 de las compañeras que están laburando, y después compañeras que vamos conociendo así en este tránsito, porque esto no se termina, ojalá terminase alguna vez. Pero siempre seguimos sumando, que a lo mejor no son socias de la cooperativa, pero son compañeras de esta organización, porque no dejamos de ser una organización, porque estamos organizadas, así que somos muchas, que a veces van y vienen, o en ese abrazo ya nos conocemos y quedamos ahí como hermanadas, ¿no? Es que muchas veces, me imagino, la realidad te lleva, te trae, te permite ser más orgánica o menos de la cooperativa, sí, más presencia, cual, menos sí, presencia. Hablan, Gaby, de en la COPE, ¿hablan del Poder Judicial o del ideal de justicia o directamente ya no dan ganas? Sí, obviamente que estamos, sí, porque nos atraviesa. A veces... cuando vos recién empezás no entendés absolutamente nada, y nos pasa, porque insisto con esto, nosotras hemos tenido hasta compañeras que no saben leer ni escribir, entonces el acceso a la justicia también está sesgado acá, porque hemos visto el trato que le dan a una mamá, a nosotros por ahí te ven, con dos letras más y te tratan de doctora, y vos vas con una mamá que recién ha peleado a su hijo, porque vos imagínate cómo estás, somos la nada misma. La justicia es una casta, tendría que dejar de serlo, una casta intocable. Y acá en Santa Fe, sabemos de qué se trata. Creo que en Santa Fe y en todo el país, ¿no? O sea, que la justicia no sea democrática y que no sea elegida por el pueblo, la verdad que deja mucho que desear. Y acceso a la justicia, que tanto hacen propaganda acá, en todos lados, que están los CAF y todo eso, la verdad que no todos accedemos a la justicia, es una gran mentira. Es un gran eslogan de campaña, que queda muy lindo. Hay palabras muy lindas, pero que son una gran mentira. Tal cual. Está demostrado, creo, con creces ya, Gabriela, por ahí, no sé, por ahí no coincidís conmigo, que el Estado y los gobiernos que llegan a habitarlo no tienen herramientas porque el Estado ha sido minimizado para que, claro, el que puede, el poderoso, los poderosos, hagan lo que les parezca. Del otro lado va quedando un tendal porque las víctimas empiezan cuando hay dificultades para alimentarse. Ya hay gran injusticia en eso y en la Argentina parece que nos hemos ido acostumbrando a que es el número de personas que estamos con dificultades seamos cada vez más. ¿Crees que hay alguna manera o creen que hay alguna manera de modificar esto que está pasando con el Poder Judicial y nuestra necesidad urgente de que se democratice y de que dé verdaderamente un servicio como corresponde y como manda la Constitución? ¿O esto ya va para el lado de las utopías? Y obviamente que es utópico, pero si no creemos en, en las utopías, entonces estamos al horno. Pero sí, creemos que debe democratizarse el Poder Judicial, o sea, porque está a la vista que si no acceden unos pocos, las cárceles están llenas de pobres. Eso está claramente, ahí está por demás de claro, o sea, los delincuentes siempre son los pobres. Entonces, ¿cómo es? O sea, no hace falta que nos lo expliquen. No hace falta que nos lo expliquen de otra manera. Tal cual. Ferraza 3291. Perdón, me estaba diciendo en la dirección. Todo bien. Gaby, bueno, ya te dejamos. Te estamos muy, muy agradecidos y me queda ahí saber más o menos cuál es la franja etaria de las personas, de las mujeres, de las compañeras que están en la cooperativa contigo. Agradecer, porque la verdad lo que nos contás habla de una gran nobleza, de un corazón inmenso, Gabriela. Sí, acá es lo que sobra. Es difícil, pero bueno, se logra. Yo creo que esto de transformar en no en el amor romántico ni amoroso, pero es simplemente amor, nada más. Es querer lo que uno hace y en la otredad, ¿no? Que ese amor por la otredad. Pensar en que no estamos soles, sino que somos un universo de personas y que si al otro no le va bien, estamos al horno y no nos va a ir bien a nadie. Y sea del lugar de donde sea, de las posición económica, de la cultura, de la raza, de la religión que sea. Creemos en la otredad y eso nos ha ayudado a avanzar y a abrazarnos un poco más. Qué bárbaro. Bueno, yo ya estoy agradecido por el día de hoy por haber hablado contigo, Gabriela, por escucharte. Espero que no me dijiste más o menos la franja etaria de usted, pero ya no... Es bastante, bastante diversa. Venimos de juvenilias, porque hay hijas de personas que han fallecido, 20 hasta... Yo creo que soy la más grande, que soy la de 50. Pero el resto, bueno, varía. Las edades son diversas. Imagínate que hay madres, hermanas, hijas, compañeras, así que bueno, la franja etaria es bastante amplia, sí. Gabriela, la verdad es que les felicitamos a través tuyo, a tus compañeras, a ti y a toda la cooperativa Pariendo Justicia, porque verdaderamente parecen un mojón, un ejemplo del compromiso que necesita la sociedad para conquistarlas a las cosas, porque sentades en casa no lo vamos a conseguir. No, seguramente. Te agradecemos y sabes que yo les quiero hacer llegar un abrazo. No tengo los brazos tan elásticos, pero ahora de manera virtual, Gabriela, les abrazamos y esperamos que antes de que termine esta temporada podamos hablar un poco más de cómo es ese día a día de la cooperativa y de cada una de vosotras. Muchas gracias, Gaby. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo ahí a la gente de esa linda provincia. Gracias.